Infancias en Resonancia. Laboratorio de Radio Infancias en Resonancia, impartido por La Voladora Radio. Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, sexto A, turno matutino, Amecameca, Estado de México. Laboratorio de Radio Infancias en Resonancia, programa sobre el acoso escolar. En este programa recibimos el apoyo de la profa Anabel Castro Córdoba. La Voladora Radio. Soy una persona, tengo emociones diferentes, me puedo expresar. Buenos días, nosotros somos alumnos del sexto A de la Escuela Gregorio Torres Quintero, ubicada en Amecameca. Durante el mes de junio tuvimos un laboratorio impartido por La Voladora Radio, en el cual aprendimos a hacer distintos formatos de audio, grabar, editar y muchas más cosas. Es importante conocer los temas que les preocupan a los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que en el siguiente programa vamos a hablar sobre el acoso escolar. Para conocer un poco más sobre este tema y qué tipos hay, vamos a escuchar la siguiente cápsula. Buenos días, el día de hoy hablaremos en este programa de radio sobre el acoso escolar. Aunque no lo crean, en nuestra comunidad hay acoso escolar, por ejemplo, en las aulas, escuelas, etc. La importancia de hablar sobre el acoso es muy importante, ya que puede dañar a las personas de nuestra comunidad de diferentes formas. Por eso nos dimos a la tarea de elaborar una cápsula hablando de esto. Existen 4 tipos de acoso, que son... Acoso físico. Se define como agresiones constantes de diferente manera, como golpes, patadas o algún robo de efecto personal. Acoso psicológico. Este es un maltrato emocional exclusivo y se refiere a recibir insultos, burlas, no ser tenido en cuenta en algunas actividades. Acoso sexual. Son referencias como bromas, gestos, hacerle algo a la víctima sin su consentimiento. Acoso cibernético. Se refiere al acoso a través de redes sociales, conversaciones, publicaciones en redes sociales sin consentimiento, correos electrónicos, etc. El acoso escolar puede causar daños tanto psicológicos como corporales. Por esto, los adolescentes o niños son distantes con las personas. Son muy calladas e incluso pueden dejar de ser expresivos. Por ello, pueden llegar a sentirse inseguros tanto en la escuela como en otros lugares públicos. Dicho esto, les queremos agradecer por habernos escuchado y prestarnos un poco de su atención. Mi equipo y yo, Carla Michelle, Keisha Michelle, Alexander Bernal, Diego René, Ingrid Cristal y Byron Alfonso y Carla Evelyn, nos despedimos. Ya escuchamos un poco sobre el acoso escolar, pero para conocer más esta problemática, también es importante informarnos con personas especialistas. Por eso nuestros compañeras y compañeros entrevistaron a una psicóloga para conocer más sobre este tema. Vamos a escuchar la entrevista. Violencia no, acoso en la escuela no, ciberacoso tampoco, no lo dejes pasar, actúa ya. Hola, nosotros somos el equipo Panditas. Estaremos hablando sobre el acoso escolar. Para hablar sobre esto, charlamos con la especialista Sonia Morales Suárez. Ella nos respondió distintas dudas sobre este tema, también conocido como el bullying. Muy buenos días a todos ustedes. Yo soy la licenciada Sonia Morales Suárez y soy psicóloga. El acoso escolar, o bullying, como lo conocemos, es ejercer un tipo de violencia hacia un compañero. Es muy común en todas las escuelas, en todos los niveles, porque muchas veces no se tiene una comunicación adecuada con todos los alumnos, porque muchas veces los maestros únicamente dan sus clases, ¿no? Y regularmente quien tiene más contacto con los niños, con los alumnos, son los papás. Inclusive tampoco los papás les llegan a preguntar cómo les fue la escuela, ni mucho menos. Entonces es imposible a veces detectar el acoso escolar. Los educadores lo que podrían hacer sería contribuir con los padres de familia que trabajen en conjunto para que puedan detectar cierta sintomatología de los niños cuando ya no quieren ni siquiera asistir a la escuela. El acoso físico son golpes. Es inclusive, ahí entra también lo que es el psicológico en primer lugar, que sería primera empezar como que a desestabilizar a la persona desde aquí, desde la forma psicológica, desde la forma emocional. Sale empezarnos a burlar de ellos, empezar a mirarlos a lo mejor hasta feo, ¿no? Pero entre un grupo, y de esa manera el niño se va a empezar a aislar. Sale a lo mejor de allí, puede entrar ahora sí el acoso físico, a lo mejor ya agresiones tocando su cuerpo, dándole zapes, o empujándolo, o haciéndole cosas que no, metiéndose con su físico. Sale el sexual, pues sería tocar a lo mejor partes íntimas, llevarlo al baño. Ciberbullying, que está como más ahorita en tendencia, ¿sale? Que sería sacarle fotos, burlarse de esas fotos, pasarlas a diferentes grupos, en esos grupos igual aplicar bullying, haciéndole memes, haciéndole stickers, ¿no? Con sus caritas. Eso sería como más a grandes rasgos. Y el acoso escolar lo podemos identificar por ciertas características que van teniendo los niños. Una de ellas es que ya no quieran venir a la escuela. Esa es la primera, que le digan a sus papás, ya no quiero ir a la escuela, pero nunca dicen por qué. Solo dicen, ya no quiero ir a la escuela, ¿sale? Podría ser esa. Y de allí que empiecen a consumir algún estupefaciente, algo nocivo para el cuerpo, ¿sale? Alcohol, cualquier cosa que a lo mejor les haga mal en su cuerpo. Cuando ellos también ya están teniendo ciertas actitudes que a lo mejor ya no están bien en su casa. Y finalmente hay algo ya al final de todo este proceso, que sería cuando las personas, los niños, quieren suicidarse. Los recursos que existen, en primera está la parte familiar, después la parte también psicológica, ¿sale? Para eso estamos las personas que somos profesionales de la salud mental. ¿Para qué? Para que podamos tener una escucha activa con esos niños. No los juzgamos, simplemente les ayudamos a tener herramientas para que ellos puedan también defenderse. Las formas de resolver el acoso escolar o bullying, considero que están desde tener comunicación como padres, como maestros y, ¿por qué no?, también como amigos, ¿sale? Porque muchas veces los niños lo que hacen es dirigirse a su otro compañerito y decirle, ¿sabes qué? Es que me está molestando esta persona. Y si está en sus manos poder denunciarlo, ya sea con los padres de familia o en este caso con su maestra, que es la autoridad competente, considero que sería un buen acto. Y si ustedes están en la posibilidad de que si pueden notar que algún compañero está siendo molestado, que lo detengan. A mí me gusta mucho una pregunta que se las voy a compartir a ustedes, que si ustedes ven a alguien que está siendo molestado por otra persona, simplemente le digan, ¿a ti te gustaría que te hicieran lo mismo? Es una manera en la que pueden crear conciencia con los niños que tienden a molestar a otros alumnitos. Agradecemos al especialista por apoyarnos con esta entrevista. Es importante hablar sobre el acoso escolar para evitar cometerlo y evitarlo. Este tipo de violencia afecta a miles de niños y niñas cada día. Nuestro equipo está conformado por Martínez Fátima, Eric Soco, Ulises Carrasco, Ramírez Diego, Bernal Lluvia, Itzayana Castro, Tamariz Dulce. ¿Ustedes conocían estos datos sobre el acoso? Es muy interesante, ¿verdad? Pero sin embargo, todavía hay dudas que nos quedan a las y los niños. Por eso, nuestros compañeros hicieron preguntas sobre las dudas que tienen sobre el acoso escolar. Vamos a escucharlas. El acoso escolar son distintos comportamientos agresivos dirigidos a estudiantes. Esto se repite continuamente en muchas escuelas. Y pueden provocar problemas físicos y emocionales en las y en los niños y adolescentes. Para hablar de este tema, nosotros charlamos con la especialista Sonia Morales, a la que le preguntamos algunas de nuestras dudas. ¿Qué tan común es el acoso escolar en las escuelas? ¿Por qué no se acaba el acoso? ¿Por qué el acoso escolar es más común entre hombres? ¿Cómo se genera? ¿Por qué lo normalizamos? ¿Cómo podemos identificarlo y evitarlo? Yo soy la licenciada Sonia Morales Suárez y soy psicóloga. Es muy común. El acoso escolar está desde el jardín de niños hasta nivel superior, ¿sale? Está en todas las áreas, en todos los niveles. Es muy común y es muy triste decirlo. No se acaba porque viene desde el núcleo familiar. Esos niños vienen aquí a la escuela y tienden a crear conflicto con sus otros compañeros. Puede ser como una forma de venganza, ¿sale? Con lo que a ellos les llegan a hacer en sus casas. O sea, vienen aquí y aquí lo replican con sus otros compañeros. Entonces, no se acaba porque termina siendo una historia que siempre va a ser repetitiva. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar desde el núcleo familiar. Porque si el niño está recibiendo algún maltrato en su casa, viene aquí y aquí lo replica. Ya deja de ser víctima para ser victimario, para tener a otras personas en donde él puede ejercer violencia con otras personas. Pues resulta que muchas veces los hombres sí se llevan de forma diferente que las mujeres. Los hombres son como un poquito más agresivos, se llevan como un poquito más agresivos, ¿no? Son como de que se agarran fuerte, de que tienen más fuerza, de que agarran a su amigo con más fuerza, ¿no? Entonces considero que aquí si alguien, ya sea hombre o mujer, ya no la está pasando bien, ya no es divertido. Se genera desde el hogar, desde la parte educativa de los padres. A lo mejor los padres ausentes, ¿no? A lo mejor los niños no tienen una figura, inclusive, ¿por qué no?, de autoridad, ¿sale? Por allí yo considero que también es un error dejar a los niños que hagan su voluntad, ¿no? Que hagan lo que ellos quieran, porque los niños también necesitan de límites, necesitan reglas. Porque a veces al agresor le gusta ser el que todo lo puede. Al agresor le gusta mirarse como poderoso, le gusta mirarse poderoso por encima de todos sus compañeros, le gusta que lo respeten. Entonces, ¿qué pasa? Que ese agresor va a tener otros niños seguidores. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve normal que a lo mejor a este niño lo empieces a tratar mal. ¿Por qué? Porque esta persona que a lo mejor se está haciendo ver como el más poderoso, lo está haciendo de una manera natural, normal, que es normal que hay gente a lo mejor más poderosa que otra. Está mal. Desde allí está mal. O inclusive hasta lo podemos naturalizar. Ah, es que este niño se deja, cuando no es cierto. El niño no tiene las herramientas para que pueda salir de la situación en la que está, o la situación más bien por la que está pasando. Y regularmente lo que hace esa persona es elegir a una víctima, a lo mejor alguien que no se defiende, a lo mejor alguien que no acusa, ¿no? A lo mejor al calladito, a lo mejor ese calladito, porque regularmente los calladitos son los que a lo mejor más se aplican, ¿no? Así de sencillo. Primero, los niños no quieren venir a la escuela, empiezan con que ya no quieren ir o que se enferman, no sé cómo, pero se enferman cuando vienen a la escuela, así, de verdad. Eso se le llama psicosomatización, que somatizan en su cuerpo como algún mal físico, algún mal de enfermedad, con tal de no venir, ¿sale? Y se lo creen por completo, ¿eh? Tienen hasta temperatura y los llevan al médico. Pero es porque no quieren venir a la escuela, ¿sale? Así se empieza. Luego a lo mejor que empiecen a consumir alguna sustancia nociva para el cuerpo. A lo mejor el amigo de acá ya trajo un cigarro, a lo mejor ya trajo alcohol, y el niño, como está tan mal, pues lo va a probar, ¿no? A ver si así se le olvida, ¿sale? Lo cual está mal, ¿sale? ¿Y qué pasa? Va a continuar escalando hasta llegar al punto en el que o él se quiere suicidar o que quiera matar, perdón, a su agresor, porque sí lo he escuchado. Claro, así sea una, no sé, una risita, ¿no? Que ya me reí del compañerito porque trae un peinado diferente, o de la compañerita porque a lo mejor ya trae, no sé, que ya creció y a lo mejor se quiere pintar sus uñas, ¿no? Y ya me estoy burlando de ella. Algo así de pequeñito llega a ser incómodo y algo chiquitito se hace grande. Agradecemos al especialista Sonia Morales Suárez por haber resuelto estas dudas. Y también a ustedes por escucharnos. Recordemos que es importante hablar sobre los temas que nos afectan a los niños y niñas. Nosotros somos el equipo Dinamita y estamos conformados por Natanael Francisco, Zoel Carcaño, Damián García, Kenia Marroquín, Carolina Pérez, Dalia Galicia y Fernando Gael. El acoso escolar es un tema que afecta a niños y niñas cada día. Es importante que los niños y niñas se sientan seguros en los espacios que acuden diario, como en la escuela. Por eso salimos a otros salones a hacer preguntas sobre si se sienten seguros en esta escuela. Vamos a escuchar el siguiente sondeo de opinión. Sí, porque hay maestros y seguridad. Sí, pues me gusta estar en la escuela, no hay nadie que me haga daño acá. No, fuera acoso. ¿Porque a veces te hacen bullying? Sí, porque hay protección. No, por el acoso. ¿Porque roban? No, por por bullying. Más o menos, porque hay maestros, pero también hay mucha violencia acá. No, por lo mismo, por el acoso. Sí, porque hay maestros y alumnos. Sí, por los profes. No. ¿Porque roban? No. Porque porque hay muchos bullings. No, porque me molestan mucho. No, porque siempre le roban. No, porque hay mucho bullying. Sí, porque hay autoridades que pueden ayudarnos a resolver algún problema. Sí, porque hay autoridades que pueden ayudarme si tengo algún problema. Es que a veces tengo miedo porque en las noticias luego dicen que se meten a las escuelas con pistolas y luego hasta llegan a disparar a los niños. Sí, porque casi todo el tiempo estamos con la maestra y casi no estamos solos. Sí, porque hay maestros y seguridad. Sí, pues me gusta estar en la escuela, no hay nadie que me haga daño acá. Muchas gracias por su atención a todos los que nos están escuchando y muchas gracias a los que participaron en la Vox Pop. Nuestro equipo está conformado por Leo, Kevin, Bruno, Elizabeth, Alberto y Michelle. Ahí escuchamos cómo se sienten las y los niños de la Escuela Gregorio Torres Quintero. Para abordar más sobre este tema, unos compañeros decidieron hacer una dramatización. Vamos a escuchar el cuento El Pedro y la Mora. Buenos días, nosotros somos los alumnos de sexto A de la Escuela Gregorio Torres Quintero. Vamos a presentar la obra de dramatización El Pedro y la Mora. Un grupo de alumnos se sube en un camión. El profesor se dirige a Pedro. ¿Por qué tan tarde, Pedro? ¿Será seguro el campamento? La niñita ya se asustó. Maite, sube al camión. Sí, Pedro, el campamento será seguro. Pedro y el profesor se suben al camión y se dirigen al campamento. No, Pedro, no te puedes sentar junto a mí. ¿Qué haces ahí, Pedro? Hay asientos libres, siéntate. Cuidado, Bruno, no te vaya a pegar la niñita. Llegan al campamento y todos se bajan el autobús. Buenos días, chicos, yo los voy a guiar en este campamento. Él es mi compañero y mi perro Mora. Los niños vengan conmigo y las niñas con Alba. Apúrate, Pedro, si no te van a dejar las niñas. ¡Apúrense! Ya dejen de molestarme. Deja de andar de chismoso. Compórtate como lo que eres. Yo ni siquiera les dije nada. Tú solito te delataste. Ya salgan. Vamos a jugar fútbol. Ahorita te voy a demostrar que no soy una niña. Todos se dirigen al patio y empiezan a jugar fútbol. ¿Estás bien, Pedro? ¿No te pasó nada grave? Todo bien, profe. Mejor vamos todos a la alberca. Todos sus compañeros se dirigen a la alberca. Ven, Pedro, vamos a bailar. Sí, claro. Empiezan a formar la coreo mientras vosotros se ríen. Ya es muy tarde, todos vayan a las cabañas. ¿Tú qué haces aquí, Pedro? Deberías estar en otra cabaña. Yo deja de molestarlo, él no te está haciendo nada. Tú no te metas, ¿ok? ¿Ya te pasó la niñita, Pedro? Todos empiezan a molestar a Pedro y lo sacan de la cabaña. Corre, Pedro, ve a refugiarte con tus amiguitas. Pedro se dirige al bosque mientras todos están durmiendo. Pedro, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, Bruno? ¿Por qué tanto escándalo? Profe, es que todos sacaron de la cabaña a Pedro y ahora no lo encuentro. Rápido, despierta a todos, vamos a buscarlo. Bruno, despierta a todas y que se reúnan en el patio. Nos vamos a dividir en tres grupos, unos se quedan aquí y los otros van al bosque. Todos buscan a Pedro, pero no llegan a ningún lado. Profe, ya pasó mucho tiempo desde que Pedro desapareció. ¿Cree que esté bien? De seguro se escondió, solamente para asustarnos. Ya por favor, Miguel, esto ya es en serio. ¿Qué tal si le pasó algo? Tan solo era una broma, no es para tanto. Después de unas horas empieza a oír que Mora se dirige a ellos y detrás viene Pedro. Miren, ahí viene Pedro. Todos le avisaron al profe que llegó Pedro y se sentaron a desayunar. Oye, Pedro, sé que lo que hice estuvo mal, pero quería saber si me perdonas. Está bien, Miguel. Todo bien. Venga, vamos a tomarnos una foto. Este fue el proyecto de dramatización del sexto A. Gracias a todos los radioescuchas por su atención. Esta obra es una adaptación del libro Pedro y la Mora de Nuria Gómez. Quienes participaron en este formato de audio fueron Amelia León, Maite Galicia, Alexia Flores, Alba Caballero, Ángel Bernal, Mía Chavarría, Jennifer Páez. ¿Ya conocían esta historia? Es bastante emotiva, ¿verdad? Creemos que es importante que lean y escriban cuentos para aprender sobre el acoso escolar. Hay algunos personajes con los que nos podemos sentir identificados. Ya escuchamos distintos formatos de audio para aprender más sobre este tema. Les agradecemos por habernos escuchado y esperamos que hayan aprendido acerca de la importancia del acoso escolar. Nosotros somos alumnos del sexto A de la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero y este fue nuestro programa sobre el acoso escolar. Este programa de radio se elaboró durante el laboratorio Infancias en Resonancia, impartido por la Voladora Radio. Ameca Meca, junio 2024. Este programa de radio fue elaborado en el laboratorio Infancias en Resonancias. La Voladora Radio. Participamos alumnos y alumnas del sexto grado Grupo A de la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero. Ameca Meca, Estado de México, junio 2024. Infancias y Resonancias, acoso escolar.